Digo que no, que vamos, que se llevará un susto y le costará leer esos evangelios gnósticos. Necesitan muchas notas y mucha introducción. ¿Y en los apócrifos también se intuye una figura de un Jesús celote en alguno de ellos? En líneas generales, no. No sale. El Jesús apócrifo ha sido podado. Ha sido cortado, ha sido domesticado y no sale esa figura. El Jesús celote totalmente no aparece en ninguno de los evangelios que tenemos, pero sí, claramente, sí aparece, sobre todo si analizas con lupa los evangelios oficiales, al menos un Jesús que no es totalmente enemigo de esos que eran un poco violentos. Uh-huh. Es decir, tú no tienes una condena estricta de la violencia en Jesús. Uh-huh. ¿Eh? Por lo menos el Jesús que nosotros creemos que es el Jesús histórico, no el que luego se fue desarrollando incluso dentro del seno de la Iglesia. Así que yo diría, para encontrar el Jesús celota, siempre entre comillas, porque ese partido como partido solo se funda en torno al año 60 después de Cristo. Ahora, el espíritu celota está desde el 6, es decir, como unos 10 años o 12 después de la muerte de Jesús. Yo creo que de alguna manera un Jesús profundamente judío, profundamente amante de la ley y profundamente amante de su religión, era en el fondo un celador de la ley. Ninguno de los judíos amantes de verdad podía ver con buen ojo a los romanos. Un ejemplo, es lo mismo que un pacífico, por ejemplo, iraquí. Tú ponte al individuo más pacífico, sí, pero que sea profundamente coránico, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, que sea mahometano y tal. ¿Tú crees que puede tener mucha simpatía por Estados Unidos? Lógicamente no. No. Y él es pacífico. Uh-huh. Y él es pacífico, por hipótesis es totalmente pacífico. Él no cogerá un Kalashnikov y se pondrá... No. Algo parecido hay que pensar de todos los judíos verdaderamente religiosos cuando vive Jesús. Son pacíficos, sí, pero simpatías por el romano y por la bota romana y por... cero. Además de este libro, de este muy reciente libro, La Biblia rechazada por la Iglesia, también hemos hablado en la presentación de este otro trabajo recopilatorio, entre interrogantes, ¿existió Jesús realmente? El origen de este trabajo es un curso de verano del Escorial en donde muchos especialistas os reunisteis para debatir sobre la gran cuestión, porque esta es la gran cuestión, ¿verdad? Totalmente. ¿Y a qué conclusiones llegan? Supongo que dispares también. Sí, algo en lo que pero no hay... en líneas generales nosotros llegamos a la conclusión, había de todo pelo y condiciones ahí, es que yo ahí invité a algunos que recogían argumentos del siglo XIX y que negaban totalmente la existencia de Jesús, y esos están recogidos religiosamente en el libro. Uh-huh. ¿Eh? El libro es Procura ser aséptico. Pues yo creo que llegamos a la conclusión de que el 99,9%, 9,9 de los científicos actuales, ya sean ateos, agnósticos, ortodoxos y menos ortodoxos, orientales y occidentales, cree totalmente en la existencia de un Jesús histórico, totalmente. Lo único que todos están de acuerdo que una cosa es la existencia del personaje del que sabemos relativamente poco, y otra cosa es la interpretación del personaje. Exacto. Y ahí, y la naturaleza, evidentemente. Y ahí está, y ahí está el problema. Uh-huh. ¿Cómo interpretamos al personaje? O sea que el libro lo que hace es coger todos los argumentos, sobre todo de finales del siglo XVIII y del XIX, los pone uno detrás de otro, estudiando diversas figuras que a lo largo del siglo XIX escribieron libros contra la existencia histórica de Jesús, y se analizan los argumentos. Y luego se pondera a ver qué otros argumentos tenemos partiendo del cristianismo mismo. O sea, análisis de los documentos cristianos, de historiadores de la época o un poquito después, como Flavio Josefo, el historiador romano Tácito, etcétera. Y, como digo, llegamos a la conclusión de que explicamos mucho más fácilmente la existencia del cristianismo y todo, es decir, con todo lo que eso conlleva, si tú postulas, por hipótesis científica, que el personaje existió. Y que tú te metes en un gran quebradero de cabeza como historiador si dices no existió, fue un mero mito literario. Luego explicar todo lo que vino después del cristianismo, o por ejemplo cuando Pablo dice en una de sus cartas que dice, y yo al principio no fui a Jerusalén, pero pasados 3 años me fui a Jerusalén y allí no vi nada más que a dos, a Pedro y vi a Santiago, el hermano del Señor. Pablo, como unos 6 o 7 años después de lo que creemos que fue la fecha de la muerte de Jesús, fue a hablar con el hermano de un mito literario. Claro. Joder, es muy difícil eso. Yo la interpretación que hago, por esto que me dices y por muchas noticias que aparecen, por muchos descubrimientos, es que si fue un mito, el mito se organizó en 4 días. Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es muchísimo más fácil explicar que después de que muere un personaje, si lo vemos todos los días, ¿qué pasa con un político o con un literato cuando muere? Que entonces, como dice el pueblo, muerto el burro, cebada al rabo. Uh-huh. Es decir, que muerto, digamos, el personaje, empieza una campaña que digamos que sí, como de divinización. ¿Sí o no? Exacto. Es como, podemos coger cualquier personaje cualquiera. De este siglo XX que además haya muerto en unas circunstancias violentas. Me estoy acordando. Con un artista de cine. O un artista de cine, o un político importante, como puede ser por la iconografía, ¿no? Que se ha asemejado tanto a la de Jesús del Che. El Che tiene una biografía, se conoce, sin embargo, el mito que se crea después sobre la figura tremendo. No tiene nada que ver con el personaje histórico. Y ¿no? sin embargo, exactamente, me pero parece existió, un ejemplo. Claro, eso es evidente. Claro, esa es la pregunta. ¿Existió el Che, sí o no? ¿Es más fácil explicar el mito consecuente con la existencia histórica de un personaje? ¿O cómo puedes explicar lo que vino después si admites que el mismo Che como tal era un mito literario desde el principio? Te metes en mil jaleos como historiador. Uh-huh. Es mucho más sencillo y mucho más económico, y además mucho más ateniéndose a los hechos, que el personaje existió, y existió con unas líneas determinadas, como un judío que vivió en la Palestina del siglo I, que si tú conoces el siglo I y conoces el judaísmo del siglo I, pues más o menos lo puedes dibujar. Ahora, otra cosa es cuando ya vino al que llamamos hoy San Pablo, ¿no? Y lo repensó, y vinieron otros cristianos y lo reinterpretaron. Pongo otra figura, por ejemplo, que yo sí que lo utilizo en mi obra, esta guía para entender el Nuevo Testamento. Le digo a mucha gente, le digo, bueno, piensa en Elvis Presley. Fíjate que ese individuo no era, era un individuo que cuando murió, pues resulta que ¿cuántas pastillas tomaba? Pues yo no sé, 30 o 40, estaba medio loco, salía por ahí, tú sabes que se ponía unos uniformes de policía y salía a la 1, a las 2 de la noche cuando no había tráfico, a dirigir un tráfico inexistente, tú sabes que tampoco era un padre ejemplar, pues si es que cuando muere este señor le transforman en padre ejemplar, benefactor de la humanidad, la gente se casa y se bautiza en su nombre. Es más, muchos dicen que Presley vive. Uh-huh. Y que se les ha parecido. Es verdad, es lo mismo, sí, sí, sí. Vamos, si tenemos un ejemplo en el siglo XXI. Es decir, ¿existió Jesús realmente? Existió. La pregunta es, ¿cómo se interpretó después? Y si algunas interpretaciones son más correctas que otras. Y eso es lo que tienen que investigar pues los filólogos, los historiadores y los teólogos, ¿eh? Y todos aquellos lectores que se quieran acercar a estos libros, claro, encontrarán respuesta a esta pregunta con toda la información. Ese trabajo, ¿Existió Jesús realmente?, publicado por Raíces, y del otro del que hemos hablado tan ampliamente, La Biblia rechazada por la Iglesia, en Editorial Esquilo, y una decena de proyectos ahí trabajándose y a puntito también, sí, ¿verdad? Sí, también. También tengo preparado un libro, también comunal. Uh-huh. Yo formo con gusto grupos y yo trabajo con gusto con grupos sobre el juicio final. Ajá. Que es muy interesante, pero el juicio final en Egipto, en el mundo griego, en el mundo iranio, en el mundo judío y luego en el cristianismo. Yo creo que puede ser un libro interesante. Desde luego, lo es. Y conversaremos cuando tengamos ese fenomenal. Ese y trabajo. De todos los evangelios. Ya verás cómo ese libro le gustará a la gente porque tú, fíjate que es cómodo, que te dice uno, oye, protoevangelio de Santiago 18:4. Y tú haces así, clac, coges del Plutio donde tú tienes tu libro, sacas todos los evangelios y ahí tienes el texto. Claro, sin notas, porque si no tendría 2.000 páginas. Antonio Piñero, ha sido un placer compartir bueno, esta noche contigo. Bueno, ¿puedo decir una cosa breve? Por supuesto. No, solamente brevísimo, que todos estos temas que tratamos, yo los trato en un blog, uh-huh, que es el blog de Antonio Piñero, que si alguien tiene interés en cada día, uh-huh, no, que no hace falta ninguna dirección, sino que teclean en un buscador Antonio Piñero y ya sale, y ahí sale al y principio, allí, ya sale al principio el blog, uh-huh, porque lo digo porque a alguien le puede interesar, ¿no?, pues seguir con estos temas. Alguien no, muchísima gente, ya verás mañana el contador de visitas cómo bueno, está. Bueno, pues vamos a ver, después del día que soy, que es un día muy importante. Desde luego, desde luego. Muchas gracias, Antonio. Encantado, Bruno. Un abrazo, igualmente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Estamos ya de lleno en esta sección. Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Hoy desde Barcelona, tranquilito, ¿eh? En donde la Semana Santa, como en todos los lugares, se vive de forma especial en tantos y tantos lugares del mundo. Hoy vamos a repasar algunos de esos destinos y a conocer cosas curiosas, llamativas, algunas de ellas un poco brutales, todo hay que decirlo. Pero vamos a empezar primero por Salzburgo y los huevos de Pascua, bueno, tan importantes por estas fechas. Lo son durante todo el año, porque algo que a mí me llamó la atención de esta ciudad austriaca, que se halla situada aproximadamente a unos 150 kilómetros al este de Múnich, es que uno puede encontrar tiendas abiertas con huevos decorados en cualquier momento del año. Pero, obviamente, si uno tiene la posibilidad de visitar Salzburgo en estas fechas, aparte de encontrar un tiempo mucho mejor que el que yo me encontré cuando la visité en noviembre del año pasado, es que tenga la oportunidad de ver esas tiendas con los huevos de Pascua en todo su esplendor. Y, de paso, poder hacer una visita a los muchos enclaves maravillosos que tiene la ciudad, desde la catedral, desde el monasterio de San Pedro, el cementerio, que merece una visita un tanto atenta, porque tal vez alguno no lo sepa, Salzburgo es la ciudad que vio nacer a Mozart, y de hecho se puede visitar su casa natal allí, y en el cementerio hay toda una serie de tumbas un tanto peculiares relacionadas con Mozart y la pila bautismal de Mozart que se puede encontrar en la catedral que antes mencionaba, así como un montón de tumbas masónicas en este cementerio de San Pedro que antes os citaba. Mención aparte merece sin duda la fortaleza de Johannes Salzburg, que domina toda la ciudad y que desde luego ofrece una perspectiva maravillosa durante la noche, donde es iluminada y uno tiene la posibilidad pues de evocar a un pasado esplendoroso de los Habsburgo. Las callejuelas del barrio antiguo, además de profusión de tiendas, merece la pena que cada uno de los visitantes eche un vistazo a los símbolos gremiales que antiguamente distinguían pues a lo que se dedicaba a la tienda que estaba debajo de ese símbolo y que hoy día, por conservar la tradición, siguen utilizando pues las grandes cadenas, tanto de moda como de otros objetos y utensilios, siguiendo el mismo patrón que durante la Edad Media hicieron los maestros artesanos para identificarse en esas calles. Así uno, por ejemplo, puede encontrarse al Zara pues en un simbolito un tanto peculiar que recordará no solo a la tienda de Amancio Ortega, sino seguramente a las de los antiguos gremios que existían en la ciudad en esa época. Desde luego que la ciudad es importante y en la que acontecieron los hechos que se recuerdan y que se rememoran estos días es Jerusalén. Miles y miles de personas, decenas de miles o cientos de miles posiblemente visitan la ciudad santa durante estos días para recorrer, por ejemplo, el camino de la pasión de Jesús, el camino del Calvario, que el que se hace actualmente evidentemente no tiene nada que ver con el que había hace 2000 años, pero en cierto modo este tipo de vocaciones se producen y se llevan a cabo en Jerusalén. Mira, es una de las asignaturas pendientes, tú sabes bien, y así lo reflejé para los oyentes de La Rosa de los Vientos cuando visité Jerusalén, que causó un gran impacto en mí. De las muchísimas ciudades que he podido visitar en el mundo, tal vez por la fuerza de la historia o por el valor de la sangre derramada por esos kilómetros cuadrados que constituyen la ciudad de Jerusalén, pues salir realmente meditativo de muchos de los enclaves que tuve oportunidad de conocer, desde el Santo Sepulcro, que en estas fechas pues seguramente es el centro de peregrinaciones por parte de toda la cristiandad, hasta una reciente, digamos, ruta que va desde el Monte de los Olivos hasta el Vía Crucis y que se pone en marcha precisamente para esta Semana Santa. Este recorrido comienza frente a la plataforma de observación del Monte de los Olivos, desde la que uno tiene pues una vista panorámica de toda la ciudad vieja, y podemos bajar por el cementerio judío, que es verdaderamente impresionante. Ya sabes que están todas las tumbas dispuestas mirando a la cara este del antiguo templo de los judíos, porque entienden que cuando se libere la batalla del Armagedón, la eterna lucha entre el bien y el mal, la lucha final entre el bien y el mal, pues se resucitarán todos aquellos cuerpos que están allí enterrados para entrar en el lugar santo que fue el templo de los judíos. Bueno, no vamos a hablar de los judíos, vamos a hablar de los cristianos, porque si bajamos ese cementerio y giramos a la derecha, podremos entrar a una capilla franciscana que es bellísima, llamada en latín Dominus Flebit, que significa algo así como el Señor lloró, y que conmemora uno de los versículos de Lucas, cuando, bueno, viendo la ciudad, Jesús llora sobre esta piedra que está en la iglesia, ¿no? Luego bajaremos ese mismo recorrido dejando atrás la iglesia ortodoxa rusa de María Magdalena, que es impresionante por los dorados de sus cúpulas. Llama la atención, por ejemplo, si la vemos desde el monte Scopus o simplemente transcurriendo o transitando alrededor de los muros del templo. Y más abajo, pues llegaremos a otro de los lugares emblemáticos, que es el jardín de Getsemaní, donde aún hoy son visibles algunos de los presuntos olivos que históricamente pudieron estar en ese lugar donde Jesús pues oró por última vez antes de que fuera detenido por los romanos y puesto pues a recaudo, en este caso de Poncio Pilato. Junto a este jardín se encuentra la Basílica de la Agonía, que es también conocido como la Iglesia de Todas las Naciones. Vale la pena visitarla. Yo, desde luego, además está regentada por un cura sevillano muy simpático, que sin duda a los españoles pues les va a hacer gracia poder conversar con él y que les cuente algunas de las anécdotas que se viven en esa iglesia. Después de visitarla podemos bajar hasta la ruta principal, donde dejaremos atrás la tumba o presunta tumba de la Virgen María, también llamada Basílica de la Asunción, y no lejos de allí pues ya subiremos hasta lo que se llama el Vía Crucis, propiamente dicho, que es el lugar tradicional donde sí todos los años cientos y no miles de peregrinos cristianos y también ortodoxos se desplazan pues para realizar las 14 estaciones de la cruz, desde donde fue condenado a muerte hasta el lugar donde fue crucificado, un lugar que, como bien sabes, es el Santo Sepulcro de Jerusalén, que, bueno, tiene allí desde el Gólgota o lugar donde fue crucificado hasta la mismísima tumba, hasta el mismísimo sepulcro que ha sido pues objeto, en este caso, de peregrinaciones desde muy atrás en el tiempo, y que en la Edad Media, gracias a los cruzados y posteriormente a los templarios, ha hecho un lugar pues prácticamente de culto inevitable entre todos aquellos amantes no solo de la historia sino también de la religión. Y entramos en el, bueno, en los destinos que ofrecen alguna que otra brutalidad, y no lo podemos definir de otro modo. Hablamos de Filipinas y esas imágenes que siempre tenemos, una vez más, en esta ocasión, por estas fechas, de las personas que deciden crucificarse como lo hizo Jesús. Bueno, no es en toda Filipinas. Ya sabes que es un archipiélago conformado por más de 7.000 islas que se ubica al sudeste de Asia y que, curiosamente, es yo creo, si no me equivoco, el único lugar de Asia que es cristiano, mayoritariamente cristiano. Pero de todos los lugares de Filipinas donde se celebra la Semana Santa, seguramente la localidad de San Pedro de Cutuz es el más salvaje, entre comillas, porque cada Viernes Santo allí se crucifican a 10 hombres y se flagelan varios penitentes. Y cuando hablamos de flagelar, es verdaderamente dejarse en carne viva las espaldas, ¿no? Bueno, al parecer esta tradición es una costumbre ya muy antigua, calculan que desde hace medio siglo, pero es desde 1992 que cuenta realmente con crucificados reales. Antiguamente lo que se hacía era pues atar las muñecas del penitente al crucero y se le elevaba la cruz, se le dejaba aproximadamente unos 10 minutos y después se le despojaba. Pero a partir de 1992, con un caso un tanto peculiar, porque hay un penitente que ha trascendido al mundo entero precisamente por lo que le ocurrió, un tal Rubén Enaje, cayó de un andamio. Este hombre era pintor, cayó de un andamio cuando tenía 43 años y lo que en principio tendría que haberle costado la vida, pues para él, al resultar ileso, fue un verdadero milagro y prometió que se iba a crucificar todos los viernes de Semana Santa. Y así está siendo desde hace 20 años, como una forma de agradecimiento, se deja clavar en el madero, pero clavar verdaderamente, es decir, con un martillo y unos clavos que atraviesan, en este caso, sus muñecas. Efectivamente, se le alza esos 10 minutos que mandaba la tradición y después es descendido y por su propio pie va a visitar al resto de crucifixiones que tienen lugar en ese mismo alrededor y donde otros penitentes están flagelándose salvajemente las espaldas. Realmente es un espectáculo que atrae cada vez a un mayor número, no tanto de penitentes como de turistas, que van a observar como si fuera una procesión o un acto litúrgico más esas crucifixiones ya famosas de Filipinas que, bueno, según marca la tradición, fueron traídas por los misioneros españoles allá por el siglo XVI. Yo sé que lo que voy a decir no va a gustar a todo el mundo, pero también en nuestro país tenemos algunas tradiciones quizá no tan sangrantes, pero verdaderamente, bueno, no sé hasta qué punto recomendables, bueno, esos mira, tambores. A las espaldas de estos penitentes filipinos, los picaos de los nuestro picados, país, exacto. Que como sabes van envueltos literalmente con una cuerda muy apretada en la que entre medio tienen una serie de objetos punzantes y después, bueno, es que es realmente sangrante como les queda el la espalda o el cuerpo después de ese desfile, de esa procesión con esas ataduras o muchas otras tradiciones también o de los pueblos de España donde se flagelan literalmente. O los, pues, o los tambores que se abren las manos tocando el tambor como si eso, bueno, pues supusiera el perdón de los pecados, ¿no? Bueno, eso es lo que se busca, por ejemplo, en la tamborada de Gin, en Albacete, que es seguramente la fiesta del tambor por excelencia de Castilla-La Mancha y una de las celebraciones de Semana Santa más ruidosas. Literalmente quienes están ahí, como en Teruel, en la ruta del tambor y el bombo, acaba con las manos realmente destrozadas de armar ruido en estas fechas. Es efectivamente un gesto penitente para expiar los pecados, pero no todas las tradiciones de Semana Santa tienen necesariamente por qué ser tan, iba a decir salvajes, tal vez no sea la palabra, aunque para algunos seguramente sí lo sea, ¿no? Las hay pues con un acento puesto histórico, por ejemplo en Puente Genil, en Córdoba, la Semana Santa pues acoge procesiones de las llamadas corporaciones bíblicas y se lanzan a la calle más de 400 figuras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, así como otras que son símbolos y alegorías de la religión. Por ejemplo, podemos encontrar a Adán, a Eva, a Noé, o las virtudes teologales y cardinales, así como, por ejemplo, una reproducción de la Sábana Santa y del Arca de la Alianza. Bueno, pues esas cosas las podemos encontrar en Puente Genil, en Córdoba. Otra que también atrae interés de todas partes está en Cervera, en Lleida. La Pasión de Cervera es un retablo viviente que atrae espectadores de toda España y que empezó a representarse nada menos que en el siglo XV, dado que el Concilio de Trento prohibió todo acto no litúrgico en el interior de los templos. Estas representaciones empezaron a realizarse desde entonces en la Plaza de la Cebollería y posteriormente en un teatro, dando lugar a una tradición que también pues ha ido pasando a otros pueblos, tanto catalanes como del resto de España. Conocidas son las de Pasión de Olesa o de Esparreguera, o por ejemplo también es conocida la de Oliva de la Frontera en Badajoz, donde más de 300 figurantes pues escenifican la Pasión de Cristo todos los años. Y también los hay, y con esta, si quieres, podemos, con un par vamos a terminar, que me parecen muy significativas, un indulto que tiene lugar en este caso a través de la Cofradía de las Siete Palabras y El Silencio en Logroño, que tiene un extraño privilegio desde 1997, que es pedirle al gobierno el indulto para que un preso de un centro penitenciario de Logroño pues sea indultado, pero en este caso no es solo indultado y ala para casa, sino que si el Consejo de Ministros aprueba este indulto, se materializa el Jueves Santo y durante la procesión de la cofradía que, portando el paso de un Cristo yacente, recorre las calles de la ciudad hasta el Palacio de Justicia, de donde le sacan vestido como a los cofrades para preservar su identidad, y le toca hacer en este caso de penitente. Y una tradición que seguro le encantará a nuestro compañero Jesús Callejo, de hecho yo la conozco gracias a él, que es la fiesta homenaje a Genarín, seguramente la más insólita de las Semanas Santas que todos conocemos, sea el entierro de Genarín, que es bueno, un contrapunto pagano a las procesiones oficiales de León y que consiste en una especie de cortejo fúnebre que tiene lugar la noche del Jueves Santo y que recorre todo el casco antiguo de la ciudad en homenaje a una persona que existió de verdad y que se llama Genaro Blanco, se llamaba, perdón, Genaro Blanco, Genarín, un pellejero que era muy aficionado al orujo y también a los burdeles y que era muy conocido en los ambientes bohemios de su tiempo y que en 1929 murió nada menos que atropellado por un camión de la basura. Bueno, pues desde 1930 se puso en marcha la tradición de representar ese día, el día en el que Genarín fue atropellado. Si bien, también es justo decirlo, esta tradición estuvo prohibida entre el 57 y 1977 y desde que se rescató pues ha ido creciendo el número de asistentes hasta alcanzar, agárrate bien Bruno, 15.000 personas en algunos años. Bueno, una fiesta popular en la que te puedes imaginar, se bebe, se canta, se leen poemas y copillas, una muy famosa reza, y siguiendo tus costumbres que nunca fueron un lujo, bebamos en tu memoria una copina de orujo. Pues hagámoslo, porque hay recomendaciones y esta es, yo creo que mejor que otras. Por ejemplo, las que nos referíamos de Filipinas y de algunos lugares de la península. Hay otras tradiciones y otras festividades que tienen un aspecto mucho más interesante y por lo menos hemos recordado algunas de ellas. Josep, un placer, como siempre, estos 32 rumbos hoy dedicados a la Semana Santa. La semana que viene os hablaré ya desde Sicilia, donde voy a tener ocasión de ver, y esto me hace mucha ilusión, un volcán en erupción. Ya os cuento. Bueno, ya estás dándonos envidia otra vez más, si es que... Josep, muchas gracias. Muy buenas noches. Llegamos al final, a la última hora de este programa de domingo, madrugada de lunes, al final de este fin de semana especial, porque es el fin de semana de Semana Santa. Muchos de vosotros seguramente acabáis de volver en las últimas horas de vuestros viajes, de vuestras vacaciones. Ojalá lo hayáis pasado estupendamente y ojalá os podamos haber acompañado durante estos días y durante estas dos últimas noches. Muchos, porque todavía es fiesta mañana en muchos lugares, retrasáis vuestro retorno para dentro de unas 24 horas. Ya sabéis que todos los que salgáis a la carretera tenéis que tener muchísimo cuidado. Es mejor ir a 80 kilómetros que a 100 y mejor incluso a 60, y es mejor llegar pasado mañana que dentro de 5 minutos, así que la recomendación es esa, aunque os la digan tantas veces y aunque la hayáis escuchado tanto, es mejor ir tranquilos, disfrutar del paisaje y disfrutar del recuerdo de unas vacaciones que esperamos que hayan sido estupendas. Nosotros volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en la Comunidad de Canaria, con ya la programación habitual, con materia reservada, con los monográficos, con la tertulia, con nuestros habituales colaboradores, con las curiosidades de la historia con Ignacio Monzón. Hasta entonces, que disfrutéis de la sintonía de Onda Cero. Ahora llegan No Son Horas con José Luis Salas y después, lo dicho, a disfrutar de la semana.